Jarati, Wari, Wario. Wari bana, Wari bana, bere ya bebe kon. Wari bana, Wari bana, bere ya bebe kon. Wari bana, Wari bana, bere ya bebe kon. Wari bana, Wari bana, bere ya bebe kon. Anye benkele ma, badelue, anye benkele ma. Multipartisme, c'est pas tribalisme. Multipartisme, yeah, c'est pas tribalisme. Ni cribe kuma, tais-toi, yula. Cribe kuma, tais-toi, pété. Cribe kuma, tais-toi, baoulé. Ni cribe kuma, donne tais-toi, boy, rejon. Les militaires sont fâchés. Parce qu'ils sont mal payés. Les policiers sont fâchés. Parce qu'ils sont mal payés. Les professeurs sont fâchés. Leurs trois syndicats bafoués. Les étudiants sont fâchés. Ils veulent plus de liberté. Papier Longuerre et Mourouti. Parce qu'ils ont été cognés. Les médecins sont fâchés. Parce qu'ils sont mal payés. Les ouvriers sont fâchés. Parce qu'ils ont été compressés. Le gouvernement est fâché. Les caisses de l'État vidées, vidées. Waribana, Waribana, Bereya bébé quand. Waribana, Waribana, Bereya bébé quand. Waribana, Abana, Bereya bébé quand. Waribana, Waribana, Bereya bébé quand. Ici Karajarati, Wari, Wario. Abidjan Yadra, Akotonou Yadra, Abamako Dra Batar. Libéry Yadra, à Conakry Yadra, à Morovi Yadra Batar, à Lomé Yadra, à Kinshasa Yadra, à Addis Abeba Yadra Batar, au Abidjan Yadra, à Cotonou Yadra, à Bamako Yadra Batar. Waribana, Waribana, Bereya bébé quand. Waribana, Waribana, Bereya bébé quand. Waribana, Waribana, Abana, Bereya bébé quand. Waribana, Waribana, Bereya bébé quand. Anye benkelema, badelue, anye benkelema. Anye benkelema, badelue, anye benkelema de. Ikwibe kuma o tetwa pedeche. Ikwibe kuma o tetwa pedeche. El 29 de noviembre. Dime tú. Tengo muchas pelis que ver. Enchufa el emule. Tengo muchas pelis que ver. Enchufa el emule. Si te sientes mal, mal, mal, mal, mal, ve un documental, tal, tal, tal, tal, tal. Si te sientes mal, mal, mal, mal, mal, ve un documental, tal, tal, tal, tal. Personita. Mentiría si dijera que no. Qué fuerte, hemos empezado, ¿no? Sí, son el nuevo programa también. Ya estamos, ¿o qué? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo bien, va bien. Eso? Estupendo. Pero no nos presentan ni hay un intro ni nada. Desde aquí, desde el 93.4, la radio libre de Écija. Aquí, despertando la noche, ¿no? Una noche más. Una noche más. Con una grata sorpresa, que hoy nos acompañan gente de todos los rincones. Rincones de la tierra. Rincones de la tierra. ¿Y de dónde son esas personitas que hoy nos acompañan? Mucho gusto. ¿De dónde viene usted? Desde mucho gusto vienen. El de mucho gusto. Viene de Alemania, Hamburgo. Sí. ¿De Hamburgo? De Hamburgo, sí. ¿Lo conoces? ¿Te llamas? Me llamo Lars. Lars Wendler. Sí. ¿Cómo se llama tú? Yo me llamo Elena y vengo de un rincón muy cerquita, de Écija. De Écija. Y también tenemos otro amigo. Yo soy Santi y vengo de un rincón también cercanito, de la Sierra de Cádiz, de Alcalá de los Gazules. Bonito sitio, ¿eh? Sí, bonito sitio. Aunque nunca he estado. Hay que ir, hay que ir. Toca, toca. ¿Y usted de dónde era? Yo de aquí mismo. Ella nació en la radio. Y bueno, venimos a pasar una noche agradable aquí con todas vosotras. Desde este rinconcito, ¿no? De la radio. Para todos los rincones de la tierra. A crear un poco de risa, ¿no? De humor. De buena onda. Con amor, con cariño. Y para quitarnos el tumor. ¿Qué? Bueno, pues espero que disfrutéis esta noche, ¿no? Nosotros también, nosotras. Tocará. Sí, sí. Muchas gracias por compartir esto con todas nosotras. A ti por invitarnos. Muchas de nada. Igualmente. Caracol, que en cualquier momento termina y no has saboreado cada escalón, que en cualquier momento termina y no has saboreado cada escalón, y lo pagaré con el del bar o la montaré en el autobús, no seré yo de quien te puedas fiar o terminará mis días sin saber lo que es pagarla con el. Persona normal, pagarla con el del bar, contar. persona con quien puedas hablar, ser una persona normal. Dice Galeano que tenemos un sistema de desvínculo. El buey solo bien se lame. El prójimo no es tu hermano, ni tu hermana, ni tu amante. El prójimo es un competidor, un enemigo, un obstáculo a saltar o una cosa para usar. El sistema que no da de comer tampoco da de amar, y a muchos y a muchas las condena al hambre. Hambre de pan, y a muchas más condena al hambre de abrazos. ¡Qué bonito! Sí. Digo cachi bachi buki, cachi bachi awili awili awili awili asidi asidi kauki asidi kauki. Oh yeah. Así es. Bueno, como esta es la de mala vida, amiga. Tú me estás dando mala vida. ¿Cómo van? ¿Qué nos contáis de esos rincones? ¿Cómo van los abrazos por esos rincones? ¿Escasean o no? Depende, ¿no? ¿Cómo van los rincones? De los rincones de donde venimos. Hombre, yo te tengo que decir que el rincón de mi amigo Lars, yo lo conocí. Y yo pensaba que iba a ser un rincón más frío. Y me sorprendió gratamente porque hubo mucho más abrazos y mucho más cariño de lo que yo pensaba. Sí, que ibas tú con una idea que pensabas que iba a ser más frío, ¿no? Pero resultó que era un ambiente muy cálido. Sí, sí. A lo mejor desde fuera parece mucho más frío, pero luego te encuentras eso, un ambiente y sobre todo una gente muy cálida. Sí, gracias. ¿Y recuerdas así alguna anécdota que puedas compartir? Bueno, que si no es ahora, no pasa nada. A lo largo del programa, si recuerdas algo que te haya ocurrido allí. Hombre, recuerdo muchas cosas. La cosa es que yo viví un tiempo en Alemania trabajando con discapacidad. Y sí recuerdo un par de historias que fueron muy tremendas. Y no sé, una de ellas fue de una paciente, ¿no? Que realmente, no sé, normalmente no reaccionaba. Y cuando terminó un año de voluntariado y se le dijo que se le va a echar de menos, me tomó la mano y empezó a hacerme cosquillas. Y yo recuerdo que no hubo abrazo físico, pero fue como 20 abrazos y a mí me salieron dos lagrimones y fue súper bonito eso, ¿no? Qué bueno, es parecido, bueno, me recuerda al lenguaje de signo, ¿no? Para las personas ciegas, que tiene también en la palma de la mano le... su manera de comunicar. Tienen el abecedario... bueno, parte de ahí. Después el lenguaje de signo para ella, para estas personas, es el mismo que para las personas sordas, pero cogiéndoles las manos a ellas. Precisamente esta señora era ciega, se había quedado ciega con 3 añitos. Pero yo creo que nadie le había enseñado lenguaje de signo, que fue algo espontáneo, a pesar de que ella no solía tener mucha espontaneidad porque tenía una deficiencia psíquica que no le permitía tener mucha espontaneidad. Pero ese gesto fue muy, muy espontáneo, ¿no? Qué bueno. Nos vamos a poner tierno aquí, ¿eh? Sí, un poquito. Bueno.

long as you, yeah, stand by me. No sé por qué, pero la canción de antes que me ha hecho recordar a la infancia. Es que yo creo que había alguna versión de Stand By Me que cuando éramos chicos, ¿no? Sí. ¿Y recordáis la peli de Stand By Me? Que eran aquellos niños que se juntaron para hacer una aventura que... supuestamente había como un cuerpo de un chico que estaba en paradero desconocido, que no saben si había muerto, y los chicos estos emprenden una aventura, que andan por cerca de una vía del tren, bueno, y le ocurre un montón de cosas. En la película sale River Phoenix. No me acuerdo. ¿No recordáis esa peli? ¿Qué va? Se llama, de hecho, Stand By Me. A mí me recuerda a los Goonies, pero... lo que cuento, pero... y esos tres niños que van a la aventura quedándose a dormir en el... duermen en los bosques haciendo su hoguera y su... al final dan con el cuerpo del chico este que se había perdido. Y los del pueblo también se creen que le habían ocurrido algo a ellos tres, porque nadie lo sabía, que se habían ido por ahí. Pues, habrá que verla. Es muy buena esa peli. Y eso me ha hecho recordar de la infancia, bueno, lo que he visto yo que ha cambiado mi infancia, ¿no? Respecto a la que ahora tienen los niños de hoy en día. Que era la mía, bueno, tuve el placer de ser una infancia más de calle, de estar en la calle sin ningún miedo, ¿no? Sin que te metieran miedo de tipo, te van a raptar o es que lo bueno de vivir en sitios como Écija, como pueblos pequeños, es que tienes la libertad de salir y entrar desde que eres súper chico. Y de vivir, de crear habilidades sociales, ¿no? Que es lo que creo que ahora mismo ya no se hace tanto. Y de soñar sin miedo también. Y eso, el poderte ir con toda la libertad, mamá, me voy y a las 8 vengo a casa, y que no haya móviles... que no haya videoconsola, que en todo caso lo que había era el video beta, ¿no? Y eso, no hay... ahora se respira más miedo, ¿no?, en la calle, y más a cierta hora, por la noche. Yo recuerdo en verano que hace 10 o 12 años, en verano, podías estar en la calle hasta las 4 de la mañana, y eso, un niño de 6 o 7 años. Y no pasaba nada. Pero eso ya hoy se ha perdido un poquito. Es una pena. Es una pena que los niños de hoy no puedan jugar a los médicos, a los... bueno, juegan por internet. Esos juegos, ¿no?, que nos inventábamos. El policía y ladrón. El escondite. La, ¿cómo era? Había algunos muy crueles, ¿verdad? Que había algunos que gracias a que se hayan perdido. Como la mosca y... Uy, yo la mosca no me acuerdo. La mosca... Bueno, te tenías que poner una fila de niños y niñas y tenías que pasar. Tenías que pasar y. Le llamaba el túnel a eso. Nosotros le llamábamos tiburón. Y te pegaban por todos lados. Y te pegaban por todos lados. Pero lo bueno era que tú recibías, pero cuando te tocaba, también te tocaba. Te le quitaba. Bueno, también había otros más picarones. Eso sí. Ya ves, era pícaro, el conejo de la suerte. El conejo de la suerte. ¿Quién no ha jugado al conejo de la suerte? ¿Tú sabes lo que es el conejo de la suerte, Lar? ¿El conejo de la suerte? No. Era un juego que se ponía sentado en un círculo. Sí. Y se cantaba una canción, le daban la mano al otro. Palmadas. Y él, cuando terminaba la canción, si te tocaba a ti, tenías que darle un beso a la persona que te gustara del círculo. Era un poco como el juego de la botella, pero para niños. Ah. Entonces tú ya, a quien le dabas el beso la primera vez, ya se sabía que era quien te gustaba. Uh-huh. En este jugar. Y si luego esa persona te lo daba a ti, uh-huh, ya era como que estaba claro. Sí, sí, que esa niña quería contigo, o ese niño. Ajá. Y había una emoción respecto a aquello. Sí, siempre había emoción a ese juego. Ese juego era el típico juego de las excursiones. Sí. De qué bonito, especiales. Qué sí, inocencia, sí. Sí. Eso no se podía jugar solo, ¿no? Complicadito. No tenía chiste. Perdía la esencia, sí, del. Sí. Bueno, háblanos un poquito de esta canción, ¿no? De Santiago. Uy, yo creo que primero casi que hay que escucharla. A mí la verdad es que me da muy buen rollo. Es de un grupo que se llama, bueno, yo le llamo Tank. Realmente no sé si se pronuncia Tank o Tung. Y la verdad es que es un poco extraña. Yo creo, me parece que habla un poco de la magia de Santiago de Compostela y por qué nosotros vamos, ¿no? Cómo nos atrae el ir y que tiene algo mágico, pero es mucho más para escucharla y ver eso, que es una canción un poco, bueno, distinta, ¿no? Un poco extraña, pero a la vez da muy buen rollo y no se sabe por qué. Y tiene mucha magia, ¿no? Bastante, o por lo menos a mí sí que me la da y yo creo que da bastante energía. Y quizás también es un poco lo que pasa con Santiago de Compostela, que hay gente que cree, que no cree, que la entiende mejor, que lo entiende peor o que lo entiende de una manera o de otra. Pero al fin y al cabo todo el mundo va y lo disfruta, ¿no? De una manera o de otra. Pues yo creo que esta canción tiene mucho de eso. Vamos, Adea. ¿La escuchamos? Vale. Sí. Santiago. slingshot is taken forever. We'll love to lead us awry. Remember the first and last goodbye. The places to grow and hide the lie. We traveled the long road. It gave a sight for the price of his eyes. La verdad que tiene mucha magia, ¿eh?, esta canción. Sí. Muy buen rollo. Yo creo que si nos pusieran esa canción cada vez que nos enfadamos, terminaría sonriendo. Se nos pasa, seguro que habría... Yo es lo que estaba pensando, que realmente no sé quién nos va a escuchar, pero yo si estuviera en mi casa o en mi coche conduciendo y... me pusieran las canciones que estamos poniendo, estaría súper feliz, porque lo que se escucha por ahí en la radio, en la mayoría, la verdad es que no transmite, no sé, o será que estoy aquí rodeada de gente muy especial para mí. ¿Cómo eres? También te quiero dar las gracias porque tener este recuerdo de esta visita, siempre es un placer tener amigos que vienen a visitarte, pero por ejemplo Lara es la primera vez que viene a Ecija. Y no sé. El placer es mío. Yo estoy aquí flipando con vuestra visita. Aparte que... hay mucha energía, no sé, positiva, creo. Qué chulo. No sé si la gente lo recibirá, pero... el compartir conmigo un programa de radio así, no con gente tan linda. Ya que decimos que de aquí de esta radio siempre estamos diciendo que este programa... es de todas las personas, de todos los rincones. Mm-hmm. Que aquí cualquier persona está invitada. Y no lo digas muy alto que... hasta aquí siempre. Eso puede... yo sé que si lo mismo nos están escuchando en algún rincón de Chile o de Ecuador, el venir aquí a hacer programas también es de mucho valor, ¿no? Pero bueno, que están invitadas, de ya sea de Nueva Zelanda o de... otra cosa es que nos entiendan. Eso sí. Bueno, la experiencia es bonita. Esto es el lenguaje universal, al final, la música. El lenguaje de los cuerpos. Que se ve, ¿no?, a través de... hombre, la música te gusta y muchas veces no sabes lo que significa. Pero te transmite algo. Es la magia que tiene, ¿no? verdad que la, para mí la música es uno de los armas, la arma más peligrosa, ¿no? Creo que, pero para bien, ¿no? Que la que tiene más poder para unir, la que llegas a sentir con más fuerza, porque a veces, bueno, es súper bonito cuando estás en un concierto rodeada de personas y estáis sintiendo lo mismo, ¿no? Miles de personas, tenéis la misma vibración. Eso en un concierto de reggae lo puedes apreciar brutal. Muy bien. Cuando 60.000 o 100.000 personas estáis en la misma onda y disfrutando, ahí piensas, todo es posible. Después la realidad es verdad que muchas veces te bajas de esa nube y llegas de trabajar un día y te han pinchado la bici con una navaja y ya piensas, otro mundo es posible, pero en este momento... No, pero, sí, aún, pero aún así... Tiene el poder de transportarte a... No sé, es eso, si estás mal y te pones una canción alegre, tu estado cambia. Sí. O sea, si tienes un día de que se te pincha la bici, yo lo creo que hay que hacer poner la música que estamos poniendo hoy. Y lo relativiza rápido. Sí. La verdad que sí. También hay música masoca, como yo digo, que tienen un día malo y solo quieren escuchar pena. Pero cada uno tiene sus válvulas. Sí, la música. No. Para mí el reggae tiene ahí como una especia especial, que como un aliño que te da unas vibraciones positivas, ¿no? Que por lo menos yo lo siento así. Yo sí. Con reggae no puedo estar triste. No puedo escuchar. Aunque esté triste, no es por la música. No es como otra música que es más. Me la puedo poner de fondo en estado melancólico. Pero el reggae a mí me hace. Me transmite positividad. No sé qué es lo que tiene, qué es lo que me hace, que no puedo enfadarme ni. No, okay. Sí, ya habéis visto el niño del vídeo que hemos visto antes. Que te cambia. Qué bueno sería el hacer el Camino de Santiago. Yo lo he hecho. Una parte. Ya habéis hecho eso, ¿no? Ya podéis contar algo. Yo tengo una experiencia pendiente y mira que me llamo Santiago Gallego y creo que, aunque sea de Cádiz, pero es una experiencia pendiente y era una de las cosas que me estaba a lo mejor planteando. Pero bueno, Elena a lo mejor sí que nos puede hablar un poquito sobre la experiencia. Bueno, también me tenéis que disculpar porque yo estoy un poco enferma hoy y aparte de mi voz suave que me caracteriza, estoy tosiendo todo el rato, pero... No, yo lo hice hace ya 7 años, pero sí que en mi familia hay tradición, porque mi padre con mis hermanos hicieron la Vía de la Plata y el Camino del Norte en bicicleta, pero yo era muy pequeña y no podía irme, no tuve esa suerte. Pero luego con mi hermana, cuando ya tenía la mayoría de edad, una Semana Santa nos fuimos a Francia e hicimos el camino solo en Francia. Y la última etapa fue en Roncesvalles, en España. Entonces también, no sé, es un camino especial, aparte de que el camino en sí hay que vivirlo, no se puede explicar así tan fácil. Pero como era un camino que había muy pocas personas, era muy mágico. Porque a veces yo creo que el problema en España es que está súper congestionado, entonces tampoco te puedes transportar a ese estado a lo mejor de... que quieres meditar o que quieres estar más, no sé, sí, tranquilo. Que puede perder, ¿no? Un poco de magia cuando claro, está y, tan... Y sabes que a lo mejor no vas a llegar, no vas a tener sitio porque hay mucha gente, pero en la parte que yo le hice de Francia, máximo nos juntamos 16 personas una noche en un sitio. Entonces tú sabías que donde llegaras te iba a coger a alguien. Y, no sé, atravesamos los Pirineos nevando... Qué bueno. Fue una pasada. Y a nivel de las personas que íbamos cuatro, yo iba con mi hermana, pero iba con otras personas que no conocía y de ahí pues surgió una amistad muy bonita y... En fin, señales, ¿no? ahí me dieron una señal que conocí a una persona de un país y acabé yéndome a vivir a ese país. No por esa persona, pero estaba replanteándome diferentes destinos y no sé, siempre sacas algo. Sí, como la frase, ¿no? Que un viaje entraña muchas sorpresas, ¿no? Y puede llegar a ser incluso un destino diferente al deseado. Hombre, tienes que estar receptivo a escuchar esas señales, ¿no? Pero no sé, en mi caso tenía la posibilidad de elegir varias ciudades y cuando conocí a esa persona y era de una de esas ciudades y nunca había escuchado hablar de esa ciudad ni había conocido a nadie de ahí, fue como, no tengo claro. Sí, tú estabas tan receptiva como la Radio Libre, el 93.4. Y no sé, os lo recomiendo, chicos, podemos organizar un peregrinaje. Hombre, yo creo que ya lo he intentado dos o tres veces y yo creo que es un poco como que hay X cosas, como los libros y tal, que hay veces que uno no... O sea, que tú te empiezas a leer un libro o piensas en leerte un libro y luego empiezas a leerlo y te das cuenta que no es el momento. Hay veces que tú coges un libro y sabes que no es para ti. Y lo tomas una o dos veces y dices tú, no, este no es mi libro, ¿no? Y yo, en mi caso, por ejemplo, el camino me ha pasado eso de planear y decir si... Bueno, siempre hablamos con los amigos del universo, ¿no? Si el universo, ¿no? Y los astros se alinean. En esta etapa, en este momento, tal, ¿no? Lo haré. Y ha habido momentos en los que realmente yo he necesitado hacer ese camino, pero por X o por H o por B no lo he hecho, y otras veces en las que, bueno, el universo no se ha alineado y en algún momento será. Yo sé que será por muchas cosas, entre otras cosas por cómo me llamo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, sí que tengo un momento un poco raro, ¿no? Pero también bonito, en el que busco música como la que estamos poniendo ahora, muy positiva, y huyo de esa música melancólica porque no me hace bien. Y me estoy planteando que a lo mejor sí que me apetece hacer el camino por un poco aprender más de mí mismo, ¿no? Y creo que es eso, que a lo mejor puede ser el momento de hacerlo, no lo sé, ¿no? Bueno, dicen que las casualidades no existen, existen las causalidades. Sí, ¿no? Si hoy estás aquí, estamos hablando del Camino de Santiago, uh-huh. Es un paso más, ¿no? Uh-huh. Un paso más para que tú algún día des muchos pasos sobre Santiago. A ver. Yo no sé si mi amigo me permite o no me permite. Lo mismo me estoy metiendo demasiado. Mi amigo Lars. ¿Sí? ¿Hizo? Dijo sí, ¿no? Hizo su propio Camino de Santiago. ¿Sí? Si él me permite hablar de esto. Después de que yo estuviera en Alemania y tal, él tuvo un tiempo libre y él decidió hacer un viaje de Hamburgo, que es donde vive, a su pueblo que tiene 500 habitantes. Yo no sé cuántos kilómetros eran. Realmente eso no es un camino oficial de peregrinaje ni nada. Su pueblo se llama Metel, pero fue casi un mes, ¿no? O dos semanas. ¿Cuándo caminando? Sí. No, 5 días. Ah, 5 días, vale. Sí. Ya había, ya, como buen andaluz, había exagerado. Y de ahí viene la foto de Creando Nudos. Oh, que es que no ve, es que esto es muy grande. Y a mí sí que me gustaría, si Lar quiere hablar un poquito, porque fue después de una etapa bastante bonita, pero creo que debe de ser él un poquito el que hable de ese viaje, si quiere hablar un poquito, que creo que fue su camino de Santiago particular, ¿no? Sí, la idea fue que este día de mi pueblo donde nací a la ciudad donde vivió, muchas veces con autobús o tren, y quise que ver el camino y estar en el camino y no solo conducir o algo. Y la mágica fue que, sí, caminar de este sitio donde vivo al sitio donde nací. Y hubo momentos mágicos, claro que sí. Hombre, esos paisajes, como el de la foto, por ejemplo. Hay una foto que usan aquí por alguna cosa, sí, para dinamitador las jóvenes. ¿Y dónde dormías, por ejemplo? En un... ¿Cómo se llama? En una tienda de campaña. Tienda de campaña. Tienda de tú la solo, campaña. Tú ibas solo. Yo solo. Y hubo una noche con tormento, ¿sí? Tormenta. Con tormenta. Tormenta. Y fue la tormenta más grande de este año. Y este momento fue mágico también. Una prueba. Pero tuve mucho, mucho miedo, porque por una hora y media hubo luces y ruido y luces y... Los relámpagos. Pero después de ese día, ya tienes menos miedo en tu vida, seguro. Tengo menos miedo, sí. Ahora es una memoria mágica, sí. Uh-huh. Pero en este momento fue... Sí, no bueno. El miedo tuvo miedo. Sí, tuve mucho miedo en ese momento, por una hora o más. Pero el miedo es un parte de vida también, sí. No sé, a mí me pareció muy bonito porque al terminarlo lo compartió con algunos amigos, y, por ejemplo conmigo, hizo, bueno, pues un retrato fotográfico de lo que había sido ese viaje. Hizo como un pequeño resumen de pequeñas, de pequeños gestos que fueron pasando, ¿no? Y a mí me llamaron la atención varias cosas. Una, por ejemplo, fue que encontró una caravana de camellos en Alemania. En el norte de la Alemania. Sí, wow. Había una expedición de camellos. Sí, para mí fue... De los bereberes alemanes. Y... No sé, recuerdo también, por ejemplo, otra de sus fotos que era él calmando sus pies en el agua de un río. Porque son 5 días de camino, ¿no? Y otra que me parecía muy bonita, que era su hermana y el que era su chico en el momento, fueron a recogerlo unos kilómetros antes en bicicleta. Y como animarle los últimos kilómetros de viaje. Y creo que, no sé, que tiene que ser muy entrañable, ¿no? Que hagas eso y... No sé, a mí me llegó mucho y yo no lo había hecho. Supongo que a quien lo hace le tiene que llegar muchísimo más, ¿no? Fue bueno. Tiene que ser un aprendizaje muy bonito. Sí, increíble. A mí me viene al hilo de esto, no sé si tiene mucho que ver, pero por el tema de la tormenta, una tormenta que vivimos este verano aquí con el amigo Santiago. Sí, también de otro viaje prometido. Sí. Que estaba ahí también, que se nos resistía, que era un viaje a Cádiz, juntos. Uh-huh. Y era en pleno agosto, y claro, en pleno agosto en Andalucía, sin tienda de campaña, ahí a pelo, claro, con nuestro saco. Nos fuimos por las playas de Bolonia. Sí, a un sitio de, vamos, precioso. Precioso, con unas pozas naturales, un pinar, en fin, pero era como una hora andando. Y esa noche cayó la tormenta de la vida, también. La tormenta de todo el verano y casi de todo el año. Y es eso, que después de vivir esos momentos con... Porque tuvimos la suerte que estábamos juntos, éramos 5 amigos, y dice, si hemos pasado esta tormenta riéndonos tanto, porque sí. Además, yo qué sé, yo ese día tenía la risa nerviosa y... Y la ilusión de que era el primer día que nos veíamos después de un verano. Y de muchas historias un poco no tan agradables, ¿no? Sí, fue un verano sí, complicado. Y cuando amaneció la mañana siguiente nos mirábamos y era como... Nuestra amistad ya no tiene... Sí, sí, si hemos pasado esto... bueno, sobrevivisteis, ¿no? Sí, sí. Ya no por mentalmente, porque tú estás ahí cayéndote esa tromba de agua encima... Y no te puedes mover porque estábamos ahí en el Pinar a una hora andando sin linterna, que íbamos totalmente a la aventura. A la aventura total. Y no sé, que en esas situaciones se suele perder la calma fácilmente y, uh-huh, y conseguimos ahí un clima entre nosotros. Muy bonito. Que ya sabíamos que existía, pero en una situación tan poco propicia, no sé, sí, se valora. Ya sabíais que existía, pero ahora... Sabéis que existe más, ¿no? Sí, por eso mejor. Yo le he dicho a Lar que después de una cosa así, Es que al día era como que nos mirábamos como diciendo, hay que ver sí. La noche tan malísima que podríamos haber pasado y lo que nos hemos reído. Y... sí, que ha sido increíble y lo vamos a recordar, ya lo recordamos bien y acaba de pasar, ¿no? Y en el momento incluso, aunque no era demasiado agradable, te lo estabas pasando bien. Porque sabes que estás reforzando una amistad, ¿sabes? Y, no y que sé. Si estás... bien y estás con gente que estás a gusto, puedes superar cualquier cosa. Sí. Mm. Quizás te pillas solo, como le pilló a Lars. Y te quieres todo, morir, ¿no? Sí, tienes todo el miedo del mundo. Y sin embargo, yo no me sentí ni inseguro, ni con miedo, ni nada, ¿no? Todo lo contrario. Sí. ¿Se volveríais a ir? Como sí, hot. Yo sí. Es una aventurilla más del clan. Bueno, pues vamos a poner algo de musiquita, ¿no? Vale. Sí. Algo de un grupo francés. De trío. Que ahora nos comentan, ¿no? ¿Qué te dice esa canción? Uf, muchas cositas también. Vamos a escuchar. Favelas, des gens se prélassent. Je crois bien voir des gamins cirer leurs godasses. Ce sont des Américains. Américains. C'est chez eux que je me casse. Que je me casse. Ce sont des Américains. Américains. Oh, c'est chez eux que je me casse. Je lasse mes godasses. Je vais tenter ma chance chez ceux d'en face, car de Rio à Caracas. J'ai pas ma place, j'ai pas ma place. Rêve peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi. Car le matin en déjeunant, c'est notre misère que tu bois. Et peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi. Car si je me tire maintenant, c'est pour te prendre ce que je n'ai pas. Et peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi. C'est pas tes lois sur l'immigration qui m'empêcheront de venir chez toi. Et peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi. c'est pas Le Pen ou Pasqua qui supprimeront la dette de nos états. Je suis né dans la misère, on m'a beaucoup parlé de vous. Le français n'est pas une langue étrangère, par chez nous. Mon père a quitté l'enfer, il vit porte de Saint-Cloud. Il y fait des affaires, il nous envoie des sous. Je mets mon futal, je quitte mon Afrique natale. Ici j'ai pas le moral, j'ai pas le moral. Hey peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi. Car le matin en déjeunant, c'est notre misère que tu bois. Hey peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi. Car si je me tiens maintenant, c'est pour te prendre ce que je n'ai pas. Et peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi. C'est pas tes lois sur l'immigration qui m'empêcheront de venir chez toi. Et peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi. C'est pas Le Pen ou Pasqua qui supprimeront la dette de nos états. Mes frères, ils surveillent le quartier à l'aide de revolvers. Dedans, dedans, dedans, dedans, c'est ma mère qu'on enterre. Les casques bleus n'ont rien pu faire. Je mets mon sac à dos, j'en ai marre de Sarajevo. Il paraît que chez vous, il y a encore des oiseaux. Je mets mon sac à dos, marre de Sarajevo. Il paraît que chez vous, il y a encore des oiseaux. Je mets mon sac à dos, marre de Sarajevo. Il paraît que chez vous, il y a encore des oiseaux. Chanter un nouveau morceau. Debe evitarse el peligro de que una quede concentrada en sus problemas aislándose del mundo, es decir, dejando de relacionarse fácilmente con todo lo que le rodea, personas, ideas y naturaleza. ¿Cómo puede una enriquecer su vida? Toda la desdicha que sienten muchas personas no se debe a que estén muy enfermas, sino a que están alejadas de todo lo que hay de interesante en la vida, de todo lo que hay de placentero en la vida, y de todo lo que hay de hermoso en la vida. Se quedan rumiando sus problemas, sus equivocaciones, sus síntomas. Y Dios sabe qué más. ¿Cuánto podrían gozar de la vida de tantísimas maneras? Claro, que pueden decir... Y es lo que dicen... Sí, pero es que estoy muy deprimida. Bueno, en cierto modo, es cierto, pero tampoco es toda la verdad. No es toda la verdad. Es que no lo intentan, ni siquiera piensan en enriquecer su vida, porque creen que la mejor manera de curarse es concentrándose por completo en sus problemas. Y no es esa la mejor manera, es la peor. El concentrarse en los propios problemas debe complementarse ampliando e intensificando cada vez más el propio interés por la vida. El arte de escuchar. Bueno, que esto voy recordando, ¿no? Que los momentos, esto así como hoy, tan lindo, que estos momentos que hemos vivido o lo que habéis contado, esas historias de las tormentas, pero tormentas felices, que lo que llovió fue alegría, ¿no? Al final esos son los recuerdos que nos vamos metiendo en la cajita y son la vida misma, ¿no? Nuestras alegrías. Y está claro que las tristezas de la vida también son importantes para aprender de ellas y conocernos mejor y hacernos fuertes en nuestras alegrías. Y valorarlas. Pero si tuviéramos que elegir, elegimos momentos como los de hoy. O como los de la tormenta. Yo también. Yo también. Si al final los otros van a venir, los quieras o no. Y los tendrás que gestionar como buenamente puedas. Hay gente que dice que se aprende más de la derrota que... Dice siempre, se aprende mucho de cuando nos equivocamos. Pero después si te dan a elegir... Hombre, si te dan a elegir... Lo que pasa es que el consuelo que te queda cuando te pasa algo así es pensar en el aprendizaje que te implica, ¿no? Uh-huh. Pero ojalá no tuviéramos que pasar por ciertos trances, ¿no? Aunque tampoco es lo que dices, no sabríamos valorar lo bueno. Claro. Si todo fuera bueno, sí, qué no, insípido, ¿no? Claro, nos acostumbraríamos y al final no sabríamos valorar. Igual un mundo feliz, ¿no? Cuando estamos tristes, también dicen que hay que soltar de alguna manera, tienes que soltar en el cuerpo y en tu cabeza todo ese dolor, ya sea a través de lágrimas o de... para que así puedas reír con fuerza, ¿no? Porque si no llegas a soltarlo, nunca te vas a quedar siempre ahí en el dolor. Pero si algún día sueltas ese dolor, bueno, algún día... En algún momento, en el momento en el que lo sueltes, pues vas a sentir la alegría. Yo tengo un amigo, no sé cómo era exactamente, pero decía algo como que si no lo, lo sueltas, se te enquista. Y para mí es una verdad como un templo. Porque si te quieren hacer fuerte y hace como que eso no ha pasado, dentro de ti, tu cuerpo mismo sabe que eso ha pasado. Y tiene que llorar, patalear, hacer lo que sea, pero pasar el duelo yo creo que es importantísimo, porque una vez lo pasa es cuando renace. Si no, eso siempre va a estar ahí. Y en el mínimo momento que bajes la guardia, va a reaparecer. Bueno, ya que estábamos hablando de esto, de si pudierais elegir un sueño, ¿no? Si se os presentara un genio y pedir un deseo, pero no un deseo global de otro mundo posible, sino algo personal de vosotras, ¿qué elegiríais? Me encanta que me hagas esa pregunta. Danos un poco de reflexión. Lo mismo puedo ayudar a que se cumpla parte de... Porque mira, los genios sois tres, ¿no? Tres personas. Sí. Hay tres deseos. Se cumple el cuento. Es que es muy... ¿Uno? Pues, ya pues estamos con las ambiciones. Complicado. Sí. Siempre me decía un amigo, eso en el colegio siempre me decía, si se me presentara un genio, me dice, pide un deseo, le pido pediría... Pido tres más. Eso, mil. Me, somos así. Sí, sí. Pedir mil. De ansia. Yo es que en el fondo creo que... No sé si es que ahora estoy en ese momento o... Pero creo que tengo lo que necesito. ¿Sí? Y me encanta pensar eso. Porque, sobre todo a nivel personal, mucha gente que siento que me quiere y que yo quiero y que es recíproco y que te da esos abrazos y esa fuerza, ¿no?, que te hace falta. Y al nivel profesional, hace lo que quieras. Eso se te pasan los días volando. Si tienes el cariño y la gente que te apoya y haces lo que te hace feliz, seguro que vas a ser capaz de hacer muchas cosas buenas a nivel global o local o como sea. Pero si no tienes gente buena a tu alrededor ni estás haciendo algo que te gusta, vas a estar en ese bucle que hablábamos de autocompadecimiento, no sé. Pero es un trabajo, realmente, no es fácil. Para que tú te sientas así, también tienes que cuidar mucho a los demás. Que a veces la gente se cree que está rodeado de personas especiales fácil. Y yo pienso que no. No sé. Eso es mi aportación. Vamos, que al final te sobra el deseo. Qué bueno sería que se te presente un genio y que tú le digas, bueno, pues dame un caramelo. Pide un deseo. Invítame bueno, a comer. Un caramelo, por favor. ¿Qué te va a salir más caro? Un caramelo de piña. Que yo creo que si le pides al genio un caramelo de piña, creo que antes te diría, por favor, ¿me puedes pedir otro más sencillo? Un caramelo de piña. Pero eso, lo que es cuidar a las personas, no sé. Cuando tú sientes que cuidas a los demás cuidan de ti. Y te sientes bien. Pero como estamos en esa individualidad y en ese mundo tan, como decíamos, tan escaso de calle, de relaciones sociales, de... No sé. Me encanta la palabra cuidar. Sobre todo en las últimas tres letras. Dar. No sé. Porque estamos en la época de pedir. Y las últimas dos letras. Ir. Dar y ir. Bueno, decir vuestros deseos, compi. Es que es bastante complicado. Yo creo que en ese sentido es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que si mi deseo sería un poco estar un poco contento o satisfecho con lo que hago. En el sentido de, si terminas haciendo lo que quieres y... O sea, si terminas haciendo lo que quieres, porque haces lo que quieres, como quieres y cuando quieres y con quien quieres. De alguna manera, sentirte realizado, si estás bien, haces algo que te apasiona, que te gusta y tal, esa pasión... La pasión. Sí, esa pasión, ¿no? Muy importante. Te va a llenar. Y te vas a sentir muchos momentos, porque la felicidad no es algo duradero, sino que es algo momentáneo. En muchos momentos felices, y si solo das una mínima parte de esa felicidad, si consigues traspasar esa mínima parte de felicidad que en esos momentos tú tienes a otras personas, y esa pasión, pues es un poco como un poco efecto dominó, ¿no? Normalmente cuando uno no está bien, no está receptivo, ¿no? Hay que estar receptivo como Radio Écija, ¿no? Radio Libre, de hecho. En que eso, si uno está bien, suele estar receptivo. Y si suele estar receptivo, si pues consigues ese efecto dominó, ¿no? Si no, normalmente eso también se respira. Y también lo que atrae es un poco negativo, al menos no demasiado bueno, no te hace bien. Y en ese sentido, pues yo creo que ese sería mi deseo, el conseguir pues esa cierta estabilidad de cosas que a ti te hacen sentir bien o que te hacen sentir realizado y se lo traspases al resto, ¿no? Y también yo creo que a veces hay que buscar esa manera, porque en estos tiempos que corren, por ejemplo, a nivel laboral, encontrar algo que te llene y que puedas vivir de eso es súper complicado. Sí. Pero siempre va a haber otras cosas que te pueden dar esa satisfacción. Claro. O verlo como, esto es para mantenerme. Sí. Pero aparte, voy a hacer un voluntariado, voy a hacer este hobby. Siempre puedes hacer algo que te guste. Mm-hmm. Pero tienes que buscarlo. Claro. Y experimentar, porque a veces uno mismo no sabe lo que es lo que le gusta. Pero si no lo busca, a mí es que la palabra búsqueda también me gusta mucho. Ahí lo dejo. ¿Y las últimas dos letras? Da. Arr. Hilar, ¿qué pedirías tú? Es difícil en alemán y en español más, pero como has dicho, estar y recibir. Y no sé si son dos deseos, pero siempre quiero gente que amo y que me ama, pero sí, es que quiero. Cuánto amor, ¿eh? Tenemos, sí, que dar aquí. Amor. Sí. Entonces, al final, se resume. Nos hemos presentado aquí con que hay personas que una de ellas no quiere pedir nada, lo tiene todo. Otra pide una estabilidad y tú quieres amor, ¿no? Como que... Sí, pero las tres, no solo el amor corporal, del cuerpo, sí, también, claro, pero... Sí, amor. Un poco más amor físico. Sí, fraternal. Fraternal, pero... Amor en general. O amistad, sí, un poco más amistad, pero... Sí. ¿Es otra manera de amor? Sí. Sí, al fin, eso se, el, vuestro deseo se podía resumir en un programa de radio. Al final, puedo hacer un poco de genio, ¿no? Que, bueno, hemos podido ayudar a que... ¿Y qué pedirías tú, moderador? Yo eso lo acabo de decir, un programa de radio. Qué suerte, entonces tú también lo tienes. El genio no va a pasar por aquí. Pero espérate, yo quiero escuchar por qué un programa de radio. Un programa de radio porque me siento feliz con gente linda, dando amor a la gente que nos está escuchando de todos los rincones de la tierra, dando y recibiendo. Yendo. Sobre todo eso, ¿no? El compartir una experiencia de la vida a través de la buena música y la palabra y la buena compañía. Eso es un trozo de felicidad. Y como la felicidad para mí es también por detalles y por momentos. Momentos, sí. Más que una felicidad de eso, una gran casa, un palacio de 8 millones de metros cuadrados, pero bueno, ¿y qué? ¿Qué tiene dentro? Porque si es muy grande, pero lo que tiene dentro da miedo. Tú justito. Mejor un cuartito de un metro cuadrado, pero que tenga mucha fantasía y mucha belleza. Prefiero eso. Una tienda de campaña, por ejemplo. Una tienda, a mí me viene a la cabeza, si me permite, que esta mujer y yo pasamos en Polonia una noche, bueno, medianoche en un tren. Sí, no era un metro cuadrado, pero aquello era un polígono cuadrado de un metro. Y qué chico, ¿verdad? Sí, era muy chico. Y veníamos de un camarote supuestamente de primera clase en un tren, y de meternos al gran lujo y estar súper cómodo y dormir, a estar en dos minutos en la miseria de un armario de un tren donde teníamos que estar, que casi no cabíamos los dos y teníamos que tener las maletas fuera y atentos a ella que no las robaran. Y creo que éramos más felices en eso, cantando y riéndonos de la situación y de... Y del momento, ¿no? Que más de... mira dónde estamos. Qué bueno. Qué mal estamos aquí sentados. Que no nos podemos mover. Yo es que creo que al final el humor es algo tan importante en la vida. Por lo menos en la nuestra. Sí, y el cristal con el que se mira, ¿no? O sea, ¿cómo te quieres tomar las cosas, al fin y al cabo? Para mí el humor es como las especias y las salsas en la comida. Que si tú haces una comida y no le echas nada de especias, ni puede estar... se puede comer, pero no tiene... le hace falta algo. Y el humor es el ingrediente, para mí, bueno, más especial, ¿no? Para vivir, sobre todo, más que para sobrevivir. Y me ha recordado lo del sitio este pequeño, porque decía un amigo, un sitio tan pequeño que un crucifijo de Jesús, que en vez de estar con los brazos abiertos, tenía las manos metidas en los bolsillos. Y él decía, chico, oh my God, oh my God, está temblando fortísimo. En este momento. No, pero sí, yo creo que al final... vas buscando personas que compartan ese tipo de historias contigo. Pues hemos cumplido un deseo, ¿no? Y estamos cumpliendo un deseo. Sí, sí. Esperemos que las personas que nos están escuchando de todos los lugares deseen escuchar un programa bonito, que ese sea su deseo, ¿no? O que le podamos ayudar. Desde pues aquí. Sí. Lo mismo sea alguna canción que pongamos. Que vamos a escuchar ahora una canción de un grupo francés que se llama Sass. Passe, passera, la dernière restera. On y va là? Offrez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa pa la pa pa pa la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa pa la pa pa pa la. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre

Que no nos va a hacer falta. No. El que tendría si que... hacemos un apaño y nos vamos a vivir todos juntos. Yo creo todos que viejos sí. juntos. Una comuna. Sería muy bonito. El que tendría que ir Juan y medio, ¿no? Sí. Al programa. Sí, porque el pobre no encuentra novia. Pues no, en la de tres. Que ve con lo profundo que estábamos y ya. Nos ha puesto el muchachito y ya. Se ha roto todo. Sí. La que ha liado el muchacho. Con el bombo del infierno. Es verdad que se acaba de romper la mística. Pero volverá. Puede volver, sí. Volverá. De momento. Siempre preguntábamos de pequeña a la gente que preferían, si volar o respirar debajo del agua. ¿Sí? ¿Tú preguntabas eso? Yo lo tengo clarísimo. Yo volar. ¿Tú prefieres volar? Sí, sin duda, vamos. Y porque volar, yo que soy de interior, me pilla más a mano. Muevo los brazos tres veces y a correr. Hombre, el debajo del agua tiene que ser también un disfrute, ¿no? Sí, pero para eso hay medio. Todavía un poco, ¿no? Y para volar, y para volar también, amigo. Sí, pero yo no puedo coger y pegar un salto y plantarme en Alcalá. Eso es más complicado. Eso sería un salto muy bonito en la evolución. Pues la verdad que sería muy chulo, pero también, no sé, a mí me hace gracia, porque yo he pensado primero en volar, pero luego me doy cuenta de que yo tengo vértigo. Que tendría que gastar los otros dos deseos. Pero puedes volar a ras más bajito. También. Yo de chica soñaba que volaba, y volaba como nadando. Como un metro de alto iba nadando. Ahí, con la abraza, ¿no? Y abraza iba. Y acro. Un amigo siempre dice que él cree que los peces vuelan. En el agua. Que vuelan debajo del agua. Que vuelan debajo del agua. Bueno, él. Dos por uno. Y había un poeta que dice: para el pez volador, una isla es un lugar rodeado de tierra por todas partes. Sí. Me gusta eso porque es como un punto de vista diferente, ¿no? Claro. A veces eso. Cuando viene alguien con un punto de vista como diferente, hay gente que le choca mucho el... Que no sabe muy bien cómo reaccionar ante eso, ¿no? Ante, bueno, un comentario. Es verdad, no estamos muy acostumbradas a esas opiniones diferentes o esa cultura diferente. Pero en yo realidad creo que es como más aprendes al final, porque si siempre estás rodeada de gente igual que tú, qué pena, ¿no? Qué poco crecimiento personal. Si todas las personas fuéramos iguales, sería, no tendría sentido vivir, porque sería siempre lo mismo, ¿no? ¿Qué vamos a aprender, no? Con lo cual no podemos ni ser felices siempre, ni estar rodeado de ni ser todos iguales. O sea, al final va a estar bien y todo organizado esto. Yo creo que sí. Está bien. Aunque dentro de la variedad está el gusto. Eso, en mi opinión, tendría que haber una variedad, pero más sana, ¿no? Hoy en día sí hay variedad, pero hay gente que tiene una locura que no es muy sana. como saltarse los semáforos en rojo o ir por ahí disparándole a la gente. Hay locuras bonitas de esta gente que se van a escalar 8 montañas. O... bueno, pero esas claro, locuras pues, sí. Al fin y al cabo, ¿no? Se respetan. El problema es estas locuras que no son tan sanas, como la locura de la guerra o... Yo creo que el problema es hacer daño a los demás con tus actos. Mientras tú no le hagas daño a nadie. No sé. Sí, es por eso, pero que la palabra respeto hoy en día hay mucha gente que no la conoce. Parece que no, que de pequeña no nos enseñan lo que es el respeto. Se ha enseñado más el miedo, ¿no? El respeto, yo creo. A respetar por miedo. Y así yo creo que al final no funcionan las cosas. Tienes que explicar las cosas a los niños, no imponer. Sí, el... siempre nos han contado, bueno, el cuento de Caperucita, ¿no? Que nos alimenta mucho el miedo y la desconfianza, sobre todo. La verdad que los cuentos que nos contaban, habrá gente que haya tenido suerte y le hayan contado cosas así más lindas, pero la verdad que los cuentos estos de Hansel y Gretel, Caperucita, etcétera, tienen mucho... Aparte del machismo de muchísimos cuentos. Y de idealizaciones que luego no son así, ¿no? Sí, que de pequeña ya no están alimentando mucho, ¿no? El miedo, el... Vosotros tenéis que ser nuestros príncipes y nosotros tenemos que estar esperando que llegue. Fíjate tú. Qué misión, ¿no? Más triste. Pero tenemos que ser azules, ¿no? Sí. Básicamente. Y nosotras rosas. Qué bueno. Y los buenos y los malos. Ahí no hay entre normal. En realidad, un pitufo puede ser un príncipe tuyo, ¿no? Fíjate. Pitufín. Pitufina. Eso, Pitufina solamente había una, ¿no? Había más mujeres. Imaginaros, Pitufina se hartó. Entonces no. Imagínate, ¿cuántos pitufos había y solo había una Pitufina? La verdad que... No tengo nada más que leer. Esa sí quedaba de amor y lo demás son tonterías. Así estaban azules. Claro. El vicio secreto y... Claro. El vicio secreto. Azules. Y papá. Papá Pitufo. ¿Conoces? ¿Tú conoces? Lo conozco, los pitufos. ¿En alemán es pitufo? No, se dice Schlumpfe. Schlumpfe. Papá Schlumpfe. Papá Schlumpf. Papá Schlumpf. Papá Schlumpf. ¿Y Gargamel? ¿Y cómo se llama su gato? Azrael. Azrael. Un poco bíblico, sí. Azrael el malvado, ¿no? Decían. No, Gargamel. Azrael era el gato de Gargamel. Es verdad. Vamos a preguntar la duda que teníamos el otro día, cambiando de tema radical. De cómo se llamaba, si os acordáis, la niña que iba con los frutis. Pumba. Dios, ¿cómo lo sabe? Porque lo sé. Pumba no. No, era Kumba. Kumba. Kumba. Kumba, con C de... Qué bueno. Qué agricultura tiene este muchacho. Hombre. Está Está sembrado, ¿eh? Que hoy me han hablado de huertos. De huertoterapia. De huertoterapia, y bueno, estamos haciendo aquí huertoterapia. Pues nosotros estuvimos el otro día tres cuartos de hora pensándolo y después tuvimos que mirarlo en internet porque no nos acordábamos. Me estoy dando cuenta que Kumba también estaba sola de chica. Bueno, ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Pero había más muchachas en el mundo de los fuitri. Fruity. ¿Había fruity? Sí, sí. No, pero había también chicas dentro. Fruitizas, de... ¿no? Sí. De los protagonistas solo estaba ella, de chica, pero... Frutas chicas no había, ¿no? Estaba mochilo, que era gazpacho. El plátano. Gazpacho, que era la piña. Pincho, que era la tuna. Y... Kumba, que era la... Sí, y Kumba, que era la chica, y ya el resto eran más secundarios. Timón y Kumba, ¿no? Sí, se nos está yendo ya. Ahora Lars dice sí. Sí. Lars dijo sí. Sí. Es que si vierais lo que estamos viendo nosotros, se entenderían las cosas. Bueno, ¿qué os apetece? ¿Qué ponemos? Yo, mi aportación, creo que me gusta de última. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué deseo le ponemos a la gente que nos está escuchando? Yo, si ponen la de Mar como el mar, yo, porque es un deseo de amor. Además, con mucha energía y con mucha fuerza, pero luego esconde una cosa bastante heavy. O no tan heavy. Mucho más natural de lo que a veces lo tratamos. Mar como el mar. Esa es de Lasa, ¿no? No. De un grupo mucho más conocido. Ah, vale. Hombre, yo lo que diría que... cualquier cosa... Ay, tenía una canción bonita, ahora que lo pienso. La de Todo cambia. ¿La conoce? Sí, de Mercedes Sosa, ¿no? Sí. Qué buena es esa canción. Es que es súper positiva. Que para bien o para mal, esta vida es movimiento y todo pasa. Pasan las tormentas, pasan... no sé, las calmas, pero hay que disfrutar cada momento y aprender de cada uno. Pero siempre queda el amor. Siempre. Y la buena gente. Y ya está. Pues vamos a escuchar Al mar. Vamos a ello. Llegas a mi orilla así, rozando mi perfil, salado como el mar, amor como el mar. Rompes olas contra mí, yo te siento venir, salado como el mar, amor como el mar. Vientos del norte anunciaban tu entrada, arrasando mi costa, amor como el mar. Y me levanto y me caigo mientras me deshago en tu mano, amor como el mar. Líbrame de todo mal, no sé cómo acabar, quiero más, un poco más. Hágase tu voluntad en mí como en el mar. Dame paz, dame la paz. Tu espuma me rendí, rompes dentro de mí, salado como el mar, amor como el mar. Hacia el fondo te seguí, naufragamos al fin, yo en ti, tú en mí, amor como el mar. Vientos del norte anunciaban tu entrada, arrasando mi costa, amor como el mar. Y me levanto y me caigo mientras me

aquí la señal de directo desde el 93.4. Cambiando micros. Prueba, prueba. ¿Qué número es? Dos. ¿Ahora? Ahora, ahora. Sí, ahora perfecto. Se te escucha perfect. Como... Perfect. Perfect. Di lo que estabas diciendo. No sé qué son los sueños, pero... Tal vez solo son... Las memorias del día que hubo, pero tal vez que quieres, sí, todo. Pero... He olvidado. Es que es complicado, ¿eh? No sé, es que se puede entender de tantas maneras. Es que... Depende del día, se puede interpretar de una manera o de otra, ¿no? Sí, de cómo te pille, de lo que te diga el sueño. Sí. ¿Recordáis los sueños o no? ¿O no soléis recordarlos? Yo voy por racha. Ahora tengo una racha que me acuerdo por las mañanas. Pero pienso que cuando me acuerdo es porque no descanso bien. Que cuando te acuerdas. Y cuando no me acuerdo es como que he dormido tan profundo que no... Yo no sé si a ustedes os pasa, pero a mí sí que me pasa que sueño un poco, o sea, sueño, y solo puedo recordar partes del sueño. Claro. Y normalmente solo puedo recordar casi el principio, pero casi nunca el final, y eso me crea un poco de frustración. Vamos, el último que podía recordar se lo contaba a Elena, era... Tenía que ver un poco con Écija, porque era que yo venía aquí y Elena me ofrecía... Hace una improvisación como esta noche en un teatro que tipo Casa de Bernarda Alba. Y me vestía y básicamente era como, ea, pum. Y yo era, pero bueno, dime algo. Y yo creo que era el miedo escénico, ¿sabes? Del momento. Y ahí estaba, se abría el telón, estaba todo. Y ella me miraba con cara de, di algo. Y yo era como, no sé nada. Ah, pero no qué sé buena si... amiga. Sí, sí, sí. Era como, qué simpatía y qué bien, amiga, que yo me meto en cualquier fregado, pero dime algo. Y yo ya improviso, pero no aquí, pum, ¿de qué va la obra? Pero el sueño, en lo que tú estás diciendo ahora, ¿no te ha comentado mañana del teatro que tienes tú que hacer? Creo que no. ¿Te lo mismo, el teatro era venir a la radio. Era premonitorio. Lo mismo se cumple mañana. Puede ser, puede ser. A mí me encantan los sueños surrealistas, que no sé, que pasan un montón de cosas que no tienen sentido. Pero luego también a veces, no sé si os pasa, creo que le pasa a mucha gente, que llega un momento que es tan surrealista que yo misma digo, tía, estás soñando, déjate de rollo, esto no puede ser verdad. Y me jode, porque estoy soñando y debería de... Disfrutarlo. Claro. Hay muchos que no, pero hay otro que ya se riza tanto la cosa, uh-huh, que es como que te dices tú a ti misma y a veces eso, hasta qué punto controlamos, ¿no? O pretendemos controlar nuestros pensamientos, ¿no? Guiar tu sueño, ¿no? Sí, es que no sé. Qué bueno. En un documental decían que para saber si estás soñando o no, que lo que tienes que hacer es intentar encender la luz de... Si puedes encender la luz de una habitación, es que no... Estás en la realidad, decía. Hoy voy a soñar con eso, seguro. ¿Te imaginas que eso, que lo mismo estemos soñando ahora? Estamos soñando que hacemos un programa de radio. ¡Qué madre! Puede ser, ¿no? Es un sueño muy bonito en ese caso. Ya me despertaré. Y encenderé la luz. Que dure el sueño entonces. Es que a veces eso, ¿cómo sabes que una cosa es realidad y la otra no? Pero cuando la vives es tan real. No sé si habéis visto la película de Origen también. Origen, no. Pues verla, pero una paranoia gorda. También está la peli de la ciencia del sueño, que también es muy chula, muy mágica, una peli francesa. Que el actor principal es Gael García Bernal. Tiene una estética muy bonita. Esa peli sí la conozco. Por un truco que aparece en la película, que hacen, no sé si recordarás, con la mano, que podéis hacer, juntar, dárselo a Elena, junta tu mano así, sí. Prueba, junta con la misma mano, y ahora, Elena, haz así, pasa... que hacerlo. No, pero con la otra mano lo harías. Y verás la sensación. Es una sensación extraña, ¿no? Sensación. Lo peor que nuestros oyentes no saben lo que estamos haciendo. Eso. Uy, uy, uy, uy, uy. No, pero es un vicio secreto, no se preocupen. Sí. Hay que verla. Es buena esa peli, ¿no? Sí. Sí, es que hay tan buenas películas, pero nos llegan tan pocas. Hay que investigar tanto. Menos mal que tenemos la suerte de internet para algunas cositas. Y bueno, seguimos soñando, ¿no? Desde el 93.4. Ahí estamos, ahí estamos. Sueño con dormir. Ya mismo. Había un hombre que decía: si ves a una persona dormida, no la despierte, que puede estar soñando con la libertad. Y dice: si ves a una persona dormida, despiértala y háblale de la libertad. Walking downtown with the sunshine on my face. Hold me now, hold me now. You make me feel alright. You make me feel alright. You make me feel alright. Me muero de ganas de verte, pero tu casa está muy lejos. Oh, el evento es potro. Faudra voir, faut qu'on écoute des méandres, creux des reins, et tout ira bien là. Le vent nous portera. Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané. Le velours, même s'il ne sert à rien, va. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille. Le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. L'atmosphère des taxis pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra même. Le vent l'emportera. Parfum de nos années mortes, ce peur frappera ta porte. Infinité de destin, on en posa, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte, que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera. Ojalá que la soga no te toque en el cuerpo cuando caiga, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luz pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Pues hablando de casualidades o causalidades, Enrique acaba de poner esta canción que justo hoy la tenía en mi mente y quería compartir con vosotros un texto que me regaló una amiga muy importante cuando yo estaba en uno de esos rincones de la tierra alejada y me parece muy bonito. A ver si os transmite lo mismo. Instalada en el cruce del presente, de un lado soy herencia de mi vida, de la espesa colección abastecida de mis años de senda preferente. Del otro soy impaciente de indagar la región desconocida, que descubre su albor, no su medida, a mi contemplación insuficiente. El mañana y el ayer, su vecindario, se establecen en mí. Soy la frontera que anula su linaje fraccionario, trazando la pasada carretera, tramando el venidero itinerario. Soy una despedida y una espera. Ojalá que no pueda tocarte ni en canción. Ojalá que sea.

Claro, de una forma o de otra puede llegar a tener muchas vidas. Y además con un recuerdo bonito, ¿no? Como es el recuerdo de Laza. Pues vamos a escuchar este desierto, ¿no? A ver cómo suena. A ver cómo suena. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Thank you. Bueno, y cambia el programa también, ¿no? ¿O no cambia? Cambiamos de sitio. Es tan bonita esta canción. Cambia el rumbo el caminante. ¿La quieres escuchar? Aunque esto le cae. Sí. Venga, ese va a ser tu deseo. Si no querías elegir ninguno. Que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. El que hablábamos. El poder. Todo cambia. Aunque no vamos a cambiar los sueños. Cambiamos nosotras, ¿no? De sitio, de lugar, de rincón. Pero no cambia el amor. Aunque estemos en Santiago, en Alemania, o en Écija. O en Israel. O en Israel. Y bueno, ha sido todo un placer el compartir esta experiencia con vuestras lindas personas y hacer este intercambio de música. Igualmente. Idem veidem. Gracias. Ha sido un placer. Os doy las gracias de todo corazón por cumplir mi deseo. El deseo de pasar un lindo momento y saborear un trocito, ¿no?, de felicidad de la vida. Pues sí. Pero ahora vamos a continuar. Lo que vamos a cambiarnos de lugar. ¿Queréis decir algo más importante que el silencio? Si lo pones así. Perdona. Creo que lo ha dicho como diciendo. que gracias a ti por compartir esto con nosotros. Que, no sé, momentos como este, yo pienso que es como una terapia. Como ya hemos hablado otras veces. Uno llega, por ejemplo, en mi caso, medio enferma y me voy súper contenta de haber compartido esto con vosotros y a ver si hemos transmitido eso. Muchas gracias a ti. Tú sabes que, bueno, tú y todas las personas, que este programa es de todas, ¿no? Como decimos. Además no es un decir, sino es un sentimiento de todas las personas. Y bueno, un placer. Por mi parte, yo también quiero decir otra cosita. O bueno, yo sí querría decir algo. Mi deseo era eso, ¿no? El, un poco el hacer las cosas con pasión y demás, ¿no? No me pasa mucho, pero sí me pasa de vez en cuando. El sentir... Y normalmente suele gustar cuando se escucha, porque cuando se hacen las cosas bien también es chulo, ¿no? Y a veces uno siente que está en el momento perfecto, en la situación perfecta, con las personas perfectas, ¿no? Que no se puede estar en un mejor sitio, sí, en un momento mejor, ¿no? Pues yo he tenido dos o tres momentos esta noche en la radio así, ¿no? Y de alguna manera te apasionas con ese momento y si a alguien le ha llegado un poco eso, qué bonito, ¿no? Porque a mí me ha llegado y a mí me ha hecho sentir de puta madre en algunos momentos, así que con eso me quedo, ¿no? Qué bueno. Sí. Pues gracias a ti, ¿eh? Gracias a ustedes. Vuelve a visitarnos pronto. Tocará. Seguro. Ha sido... La verdad que ha sido un... Hemos vivido momentos bonitos, ¿no? Muy bonito. Con la ayuda de la música, de las palabras, de los cuerpos, de todo. ¿Y tú cómo te lo pasaste? ¿Cómo qué? ¿Qué es un placer? ¿Qué es un placer? ¿Qué es? ¿Qué es? A pleasure. ¿Cómo? A pleasure. A pleasure. Sí, es un placer estar aquí. Hablar sobre cosas importantes por nuestras vidas. Sí, y sí, para mí es un poco especial también porque estoy en un viaje y quiero cada persona en este mundo, cualquier rincón es, puede viajar no solo en sus sueños, puede viajar físicamente y experienciar cosas como esta noche. Muchas gracias. Qué bonito, Lars. Oh, a veces. Y en español, ¿eh? Sí, sí, con tiene mucho cojones. Mérito. Qué bueno. Bueno, y gracias a todas las personas, ¿no? Que nos han escuchado, nos escuchan y nos escucharán. Pues y, sí. Y espero que le hayamos ayudado un poquito en sus sueños y en sus deseos. Por lo menos acercarnos un poquito a sus sueños y lo que desean. Y que sea algo parecido, ¿no?, a lo nuestro. Pues al fin y al cabo, creo que... Todos buscamos... Todo lo vivo, lo que desea es la libertad, ¿no? Y la libertad va de la mano de la felicidad. Pues al final todo el mundo quiere ser feliz. Cada persona tiene su método. A cada cual para gustos los colores. Pero... Un placer. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Guten Nacht. ¿Y con qué nos despedimos de esta maravilla? Yo quería despedirme con un temita que te he dicho. Si puede ser. Que ahí sí tuve la suerte de ver a esta persona en directo este verano y fue brutal. Y a ver si os llega también eso. Bueno, te pondré a... Nos despedimos así. Es tu deseo de hoy. Entre otros, al final pedí la, que, la que no pedía. Al final... Tú, es que menos mal. Pedíamos y modaba. Hombre, el universo. Y tanto pedir que te quieres ir. No. Qué broma. Bueno, es todo lo que tengo. Sí. Buenas noches. Buenas noches. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest cheers I ever knew. All the years I have with you, and I would give anything I own, give up my life, my heart, my own, and I would give anything I own just to have you back again. To talk to you words again. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad.